Pues estamos aquí en frente del solar donde hoy ha habido una concentración criticando a Chedraui. Estamos con una ciudadana más y queremos preguntarle por qué se acercó usted hoy aquí. Pues mira, la verdad es que yo estaba totalmente indignada, así tenía mucha rabia, mucho coraje, incluso yo no quería ni siquiera pasar por aquí cuando nos enteramos de lo que estaba pasando, lo que había ocurrido ya, más de 120 árboles derribados, además en la clandestinidad absoluta, ¿no? Porque esto fue de madrugada, cuando seguramente no nos diéramos cuenta mucho si pudiéramos cuando menos venir a defender un árbol, ¿no? Para mí esto significa una vergüenza para aquellos que otorgaron los permisos, aunque digan que no lo sabía, pero considero que sí lo sabían, ¿no? Una vergüenza más, una estupidez más, ¿no? Humana, de no darse cuenta que esto era un pulmón de nuestra ciudad. Yo recuerdo mucho cuando hace muchos años yo venía aquí, había una casita con un amigo, Petrikowski, y veníamos aquí y amarrábamos nuestras hamacas y ahí en medio de los árboles disfrutábamos de un día de campo. Era hermoso el solar, era hermosísimo, yo lo recuerdo de esa manera. Entonces, claro, cuando nosotros vemos este desastre, vemos esto que se hizo, al asomarme incluso ahorita y ver todo derribado, pues me dan ganas de ponerme a llorar, ¿no? La verdad es que da mucha impotencia, da mucho coraje, porque además sabemos que qué podemos hacer, ¿no? Más que a lo mejor venir a plantar más árboles, que al rato seguramente los volverán a tumbar, ¿qué podemos hacer frente al capital, ¿no? Porque lo que interesa es el dinero, ¿no? Esto es claro que lo que le importa al sistema es el capital, el seguir protegiendo, ¿no?, a los capitalistas. Y bueno, ¿qué nos queda también a nosotros? Pues boicotear a la tienda Chedraui. No compremos más en Chedraui, ¿no? Eso sería una idea, o vayamos y digamos que estamos indignados por esto. Claro, nosotros sabemos que aquí también los perjudicados son los trabajadores, ¿no? Pero un boicot de compra sería importante para que también sientan que la gente estamos enojados, estamos indignados y que de alguna manera queremos que ellos se den cuenta de la barbaridad que han cometido, ¿no? Y a su juicio, como vecino, vecinas y ciudadanos, ciudadanas de la zona, a su juicio, ¿qué se podría hacer con este área que ahora mismo está prácticamente talada? Pues nosotros, yo pienso que podríamos exigir que se hiciera un parque, ¿no? Un parque público, que pusiéramos, cada uno nos comprometiéramos como en otras partes a cuidar un árbol, a sembrar un árbol, cuidarlo hasta que crezca, que sabemos que pasan años para que esto ocurra, y que cuando menos esto se vuelva un parque público, un pulmón más de la ciudad, y que los dueños del capital, estos señores Sarmiento, que les digo yo, no son Sarmientos, que además son dueños de medio Oaxaca y que no se conforman con todo esto, sino que además esto permitieron esa barbarie también, porque ellos son los que están de alguna manera alquilando, creo que eso es lo que están haciendo, este predio, que hagan también conciencia, ¿no?, de la barbaridad que están cometiendo, que cometieron ya, porque esto, el juicio de la historia, lo llevarán en su conciencia también, ¿no? ¿Y hasta cuándo tenemos aquí concentración? ¿Esto continúa o se detiene ahorita? Pues bueno, se supone que en la noche, aparte de esto que estamos ahorita haciendo, las pintas, estamos transmitiendo a través de estos mensajes en las tablas, en los tablones que han traído también los muchachos, aparte de estas pintas importantes para ir creando conciencia también, porque la cuestión visual también es muy importante, aunque después de ver el desastre, yo creo que cualquiera se da cuenta de la barbaridad, ¿no? Insisto. De la noche también habrá una velada a las 8 de la noche, de 8 a 12 de la noche, con todos los vecinos. Van a traer veladoras, ¿no? Vamos a velar a los árboles muertos, que además son parte también de nuestra naturaleza, son parte de nosotros, de la vida, ¿no? Y entonces vamos a venir a hacerles un homenaje, ¿no? Ya que por muchos años nos cubrieron, por muchos años nos protegieron del sol, por muchos años nos dieron oxígeno puro, y entonces creo que merecen este homenaje, ¿no? Y eso vamos a hacer por la noche, están todos invitados. De modo que es a partir de las 8. De las 8 de la noche hasta las 12, o bueno, hasta donde el cuerpo aguante, ¿no? Pues llamamos a todos los oyentes de Radio Hanpok y también pues los que están en Oaxaca, otras partes del estado, que si pueden acercarse acá, velen a los árboles esta noche como pequeño homenaje. Exactamente, eso es lo que pensamos, ¿no? Muchas gracias. De nada.